Fórmula Oí en Oíd Radio. Hace 43 minutos y continuamos en Fórmula Hoy de Verano hablando de las cosas que pasan en nuestra ciudad y en la comarca. Mañana, martes 13, en Pelaustana, eso de las 8 de la tarde, Pelaustán, que está en la comarca de la Sierra de San Vicente, va a estar David López, un cuentacuentos, creador y escritor de cuentos. Y está hoy con nosotros aquí para contarnos bien de qué va su cuento. Buenos días, David. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí en nuestros estudios. Las gracias os las doy yo a vosotros por haberme invitado esta mañana aquí en vuestra emisora y haberos conocido, porque sí que es cierto, en otra ocasión hemos tenido el gusto de hablar telefónicamente. Ajá. Y hoy pues para mí es una suerte conoceros, la verdad. Pues para nosotros es un placer. Cuéntanos, mañana vas a estar a las 8 en uh-huh. Pelaustán contando un cuento. Bueno, contando alguno más, pero sí que es cierto que mañana a las 8 de la tarde, entrada gratuita obviamente por motivo de sus fiestas patronales en Pelaustán, pueblo al que cada año voy de una manera, y este año por primera vez van a introducir lo que es la narración de cuentos. Yo creo que la animación a la lectura en verano, que poco a poco sí que es cierto que se va introduciendo. Yo he tenido la suerte de estar la semana pasada en Navalcán 2 días consecutivos contando cuentos, y para mí pues es una suerte estar allí. Así que a las 8 de la tarde invito desde aquí a aquellos que quieran ir a verlo en directo, no solamente mi cuento Luces y Sombras, sino que algún otro más, tendremos la suerte de estar allí. Cada vez está como más de moda, entre comillas, digo, sí, los cuentacuentos, las actividades, precisamente eso, de animación a la lectura para los niños. O a lo mejor es que nosotros estamos muy familiarizados, porque siempre hablamos con las bibliotecas de aquí uh-huh. de Talavera y siempre tienen las actividades de cuentacuentos y eso. Pero realmente, ¿es verdad que cada vez están surgiendo más contadores de cuentos? Ahí voy a hacer un inciso sobre cuentacuentos como tal, que se utiliza la palabra. Bueno, los cuentacuentos se han utilizado siempre. Yo me considero más narrador oral, narrador de cuentos, contador de historia. Hay muchísimos tipos de contadores y sí que es cierto que ahora, bueno, siempre ha habido una animación a la lectura, pero quizás se haga más hincapié ahora en ello, ¿no? En Talavera, bueno, pues en la comarca, en Talavera y en la provincia hay. Lo que pasa que, bueno, no es cierto que la actividad infantil como tal sea algo que se saque, o sea, no se invierta tanto, ¿no? Yeah. Decían que las bibliotecas no son un gasto, sino una inversión, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la animación a la lectura como tal tiene que estar porque es importantísimo. Y claro, sobre todo en verano que ya los niños dejan el colegio y vuelven después de 3 meses, yo creo que no es una tarea, sino que es pues un disfrute, ¿no? Que, uh-huh. que haya lectura dentro del verano, ¿no? Bueno, tú además de contar cuentos, los escribes, ¿no? Que eso supongo que hará que los expreses mejor todavía, el ser una obra tuya. Claro. Sabes perfectamente el sentido, sí, que has querido dar a cada frase, y eso te ayuda también a entonar. Es una ventaja el escribir tu propia historia, porque tú sabes cómo han surgido los personajes, cómo han surgido la historia, la situación. Hace poquito me preguntaba una chica que se dedica a hacer reseñas de literatura infantil, que hay muchas, me decía que cómo surge el cuento, porque es importante que el espectador sepa por qué ha llegado hasta ahí esas letras, ¿no? Uh-huh. Esa composición de sentimientos llevada a las palabras. Y sí que es cierto que, pero lo bonito, y me ha surgido que hay niños que narran este mismo cuento tratando de imitarme en la voz o en el personaje, y le han hecho suyo. Yo creo que lo bonito, ya lo decía un referente de la literatura infantil, Gianni Rodari, que podemos cambiar el final, el principio, el centro del desarrollo y hacer nuestra propia historia a partir de otra. Por lo tanto, uh-huh. esta es mi historia y tantas otras, la mayoría de las historias que llevo en mi espectáculo de cuentos son mías. Unas están publicadas, otras no. Pero sí es cierto que intento que sean mías, que sean escritas por mí, y si son escritas por otros, que sean o bien reconocidos o bien autorizados. Eso es muy importante. ¿Cuánto tiempo llevas escribiendo? En la narración de cuentos llevaré unos 5 o 7 años. En lo que es el espectáculo infantil como tal, llevo, pues desde que tengo 16 y tengo 37 los que haga, pues toda una vida, ¿no? Siempre dedicado al espectáculo teatral, sobre todo infantil. Hace 6 años empezaste la narración. En la narración de cuentos, sí. ¿Pero a escribir? Escribir siempre. Siempre has siempre escrito. Siempre he escrito algo. Relatos. Hace poquito estuve en una revista en Talavera, bueno, hace ya 6 años, una revista relatos infantiles, periódicos, siempre me ha vinculado mucho lo que es la escritura, pero hasta 6 años no me despertó la curiosidad de ponerlo en práctica, ¿no? Yeah. Siempre he interpretado, pero nunca he llevado, y poquito a poquito, montando y haciendo mis hilos para que los cuentos tengan un poco de sentido, pues me decanté y la verdad es que funcionó y hasta ahora. Hoy nos vas a hablar en profundidad de Luces y Sombras, vamos, sí. tan en profundidad que nos lo vas a leer. Sí, lo voy a interpretar. Fantástico. Porque es el cuento que me lleva a mí y si me permites voy a explicar por qué surge, ¿no? Porque además tiene muchísimo que ver esta historia con hoy, con hoy Radio. Y bueno, hoy radio no, pero sí con la organización impulsora de discapacitados, ¿no? Porque esta historia surge de un sueño que tuve. Yo soy especialista en atención a las necesidades, entre otras cosas, y maestro y demás. Y al estudiar el máster había una frase que decía: ¿cómo es posible que un niño con discapacidad visual, en este caso, sepa cómo es un tren al salir de la estación? Y tuve un sueño de cómo poder conseguir ello y nada más despertar. Es curioso, últimamente sueño bastante, pero se nos olvidan, ¿no? Los cuentos. Yo se lo pregunto a los niños cuando vamos. ¿Os acordáis de los sueños? Pues sí, pues no, tal, se olvidan. Pues os invito a que escribáis el sueño nada más despertar, porque mirad lo que ha salido con un sueño hecho realidad. Claro, qué bonito. O sea, este cuento lo soñaste. Lo soñé, de verdad. Y nada más. Se ponen los pelos de punta porque... Hay que ponerse. Bueno, dicen que en el sueño es cuando tenemos el cerebro más activo y más creativo, sobre todo. Sí, sí. Así que sí, efectivamente, si tuviéramos la capacidad de despertarnos cuando hemos tenido una buena idea en un sueño y apuntarla, sería el mundo mucho más creativo, sin ninguna duda. Bueno, este libro le presentaste en diciembre del pasado año, del 2018. ¿Cuántos más libros tienes? ¿Tienes más libros no, editados? No, publicados no. Estoy en proceso, de hecho se va a publicar, está ya decidido, pero no sabemos cuándo, la verdad, porque... ya estaba presentado, bueno, de manera informal, cada vez que voy a un sitio le narro, que se titula El yo-yo de Nono, y estamos en el proceso de ilustración con Noelia González, una ilustradora que me acompaña siempre, y también ilustradora de Luces y Sombras, y ese va a ser el siguiente cuento. Que no estén publicados, tengo muchísimos en mi canal de YouTube, en Cuento de Cuentos con David López, están casi todos, ¿no? El Patito Triste, La Aventura de Leer, son relatos que ya narré en una campaña que lleva Talavera de la Reina a cabo con animación a lectura que se llama Talavera Cuenta. Formé parte de la presentación de ello y este año pues sigue a cabo y tenemos, bueno, pues varias ideas. El caso es que esos cuentos están ya narrados, pero no están publicados. Si tengo que publicar todo, aparte que la publicación está muy difícil, pues no pararía. Pero bueno, ahí están, ¿no? Ahí están. Son parte de mi patrimonio. Nuestros oyentes los pueden ver y disfrutar de ellos todos en tu canal de YouTube. Sí, en Cuento de Cuentos con David López lo ponen y directamente aparecerán unos 50 o 60 cuentos. Y ojo, no es que David esté pronunciando mal, ¿eh? No es encuentro, es encuentro. Encuentro de Cuentos. Es un sello mío, Encuentro de Cuentos, juego de palabras y bueno, sí que es un encuentro, pero se escribe encuentro. Te iba a hablar sobre la ilustración. Yo me imagino que cuando uno escribe un cuento, pues tienen en su imagen mental ese personaje que aparece o ese protagonista y tal, ¿no? ¿Cómo ponerse de acuerdo con ilustradora, en este caso una ilustradora, Noelia González, para que plasme realmente lo que tú tienes en tu cabeza? Pues fue complejo, cierto, aparte que tiene que existir una complicidad y entre la ilustradora y el autor, y pues, bueno, eso se aprende con el tiempo. Sí que es cierto que han salido bocetos, si te puedo enseñar cómo era Silvia al principio, pues te da risa, ¿no? Pero bueno, es así, es un proceso de muchos cambios, tanto por ella como por mí, y sí que es cierto que tiene que sentir la historia la ilustradora, y la ha sentido porque lo ha hecho tal cual. Ya teníamos una idea previa cuando la conocí y ha sido fácil. Y en este segundo cuento tenemos otra idea totalmente diferente, y es lo bonito de crear, ¿no? De claro. Que salen pues infinidad de historias. Si tuviéramos que escribir otra vez Luces y Sombras, quizás salieran diferentes ilustraciones, distintas totalmente. Uh-huh. Puede ser. ¿Por qué? Porque ha pasado un tiempo. Claro. Y el cuento puede cambiar la historia. Tenemos otras experiencias también. Yo escribo según mis experiencias y según las experiencias de los niños. Uh-huh. Porque en un aula se ve. Cuando tú narras un cuento, tú lo notas. Y cuando ves qué funciona, qué no funciona. Eso es la ventaja que tiene narrar. Y la desventaja que tiene el verlo en internet, en este caso, mi cuento, por ejemplo, en un aula, pues no sabemos lo que está sintiendo, es más frío, por lo tanto, pues invito a que narren. Fantástico, pues yo te invito ahora a ti a que narres. Muy bien. Vamos a poner un fondo. Y os dedico la narración de Luces y Sombras. A la ciudad de las luces y sombras había llegado un nuevo miembro y todos sus habitantes se preparaban de manera organizada para recibirle como bien se merecía. Toda la orquesta tocaba sin parar mientras Silvia entraba por una pequeña puerta situada en el centro de la ciudad. Era enorme, decorada de medallones de colores, como si de un castillo de hadas se tratara. Todos los colores del arco iris decoraban las puertas, balcones y ventanas de casi todo el edificio. Casi todo. Había un lugar donde no había colores, donde no había dibujos, donde no había luz. Aquello que los ojos de Silvia miraban, aquello que Silvia tocaba. Aquello que Silvia pisaba. Una vez que Silvia entró en aquella ciudad, todos se quedaron perplejos, en silencio, totalmente inmóviles. Todos menos el alcalde y dueño de la ciudad de las luces y sombras. ¡Bienvenida a nuestra ciudad! Estamos muy contentos de tener con nosotros a un nuevo miembro. Como habrás podido comprobar, nuestra ciudad y nuestra mansión están decoradas con colores, con dibujos, ilustraciones. Silvia, asustada y con timidez, no era capaz de entender lo que aquel señor estaba diciendo, por lo que no pudo contenerse y le interrumpió. Disculpe que le interrumpa, pero no he podido evitar tener que decirle que, en primer lugar, no sé cómo he podido llegar hasta aquí. En segundo lugar, no sé de qué me habla porque... ¡Pero Silvia! ¿No sabes por qué estás aquí? ¡Deberías saberlo! Anoche el señor de los sueños nos comunicó que una niña tras irse a la cama había pedido poder ver todos los colores. ¿Cómo? Disculpe que le vuelva a interrumpir. Permítame que me pellizque porque no sé si estoy soñando. Yo no solicité nada a nadie. Además, tengo que confesarle algo que intento decirle desde el primer momento en el que entré aquí. El alcalde de la ciudad de las luces y sombras interrumpió a Silvia a carcajadas, que quieta, como si tuviera los pies clavados en el suelo, no paraba de tocar con sus manos y con un palo blanco y alargado que le acompañaba todo lo que estaba a su alcance. Te lo contaré, Silvia. Te lo contaré. Te encuentras en la ciudad de las luces y sombras, el lugar donde todo es visible. Anoche el señor de los sueños nos envió tu petición de venir a nuestro lugar, al lugar donde todos los sueños se cumplen. Y una niña, tras irse a la cama, había pedido poder ver, saber cómo es el sol, en verano, el cielo en invierno. Saber cómo son los animales, los grillos que tanta gracia te hacen oírlos por la noche. Saber cómo es el tren al salir de la estación. Por todo ello, estás aquí. Pero me temo que no va a ser posible. Yo no puedo verlo. Lo sabemos que entre la medicación mágica. ¿Cómo? Yo no estoy enferma. Yo me encuentro perfectamente. Además, esto que usted me da es una caja vacía. Es una cápsula mágica, Silvia. Toma, tómatela. Sentirás un ronroneo por el cuerpo que irá desde tu cabeza hasta tu estómago. Allí se detendrá, haciendo posible que puedas ver todo lo que desees. ¿De verdad? Está bien, me la tomaré. Está buena. A partir de ese momento, la sonrisa de Silvia ocupaba toda su cara. Era capaz de poder ver todos los colores del arco iris. Los animales, los grillos que tanta gracia le hacían oírlos por la noche. Saber cómo es el sol en verano o el cielo en invierno. E incluso el tren al salir de la estación. Y cada vez que quería ver algo, cogía la caja vacía, sacaba la cápsula y se la tomaba. Por cierto, ¿cómo se llama esa cápsula? ¡Apúntalo bien, Silvia! ¡Apúntalo bien! ¡Se llama imaginación! Bravo, bravo, bravísimo, qué bonito, sí, qué bonito, muy bonito, gracias. Muy bonito. Es verdad, ¿eh? Cuántas cosas podemos hacer con la imaginación, qué bonito, me ha encantado. Sí, sí, realmente. La imaginación es la medicina, ya lo decía, ¿no? Más poderosa. Aquí me daban, normalmente me levanto, me muevo. Claro, claro. Pero bueno, en la radio te contienes más y la verdad te emocionas más porque quieres sacarlo y bueno... Si me hubierais visto, pues me daban ganas. Ahí la voz era todo, ¿eh? Yo que le estaba mirando, efectivamente estaba conteniéndose esos gestos y tal. Alguna fotillo sacaba, así que bueno, luego la subiremos a las redes sociales para que ustedes puedan. Hay una cosa curiosa en el cuento y se lo digo yo a los niños cuando termina, que bueno, hay una frase que dice Silvia que yo no estoy enferma, ¿no? Y la discapacidad, en este caso, visual. Aunque también es cierto que podría ir enfocado, y siempre lo digo, a cualquier persona. Y a cualquier tipo de discapacidad también. Sí, bueno, y aunque no tuviera discapacidad, una persona, normalmente nosotros, yo por ejemplo, no me doy cuenta de lo poderosa que es la imaginación. Uh-huh. Y hay cosas que te descubre la imaginación, el saber cómo son, ¿no? Y para eso está que creemos, que escribamos, que pensemos. Pero bueno, a lo que iban, no están enfermos, hay que decirlo bien claro. Y ella, cuando le da la medicina, le dice que no está enferma, que se encuentra perfectamente. Claro. Pero es una medicina mágica, ¿no? Que es la imaginación. Ajá. Quería jugar con eso, con ese contraste y esa forma de pensar. Es una especie de crítica, digamos. Uh-huh. Es un buen punto a matizar, porque es verdad, una persona discapacitada, una persona con discapacidad, no es una persona enferma, es una persona que tiene una discapacidad. Efectivamente. No es una persona enferma, es verdad. Y hay que dejarlo ahí. Y yo creo que es lo que se llevan ellos, los niños, ¿no? Uh-huh. Y además, cuando hay una niña con discapacidad que lo está viendo, pues mira, se siente querida, se siente arropada y sobre todo respetada. Este cuento, hay que decirlo, que el antiguo presidente de ONCE, de Talavera, no recuerdo ahora el nombre, que ahora ya no está, estuvo presente el día de la presentación y lo vio todo eso. Ajá. Y supongo que le gustaría. Y le emocionó cuento. Y bueno, con eso me quedo. Bueno, pues nos quedamos con eso también, con ese guiño a las personas con discapacidad que hace este cuento, Luces y Sombras. David, te deseamos todo el éxito del mundo. Muchas gracias. Y yo no sé si me podrás decir el título del próximo. Sí, sí, lo acabo de decir, el yo-yo de Nono. El yo-yo de Nono. Sí, está en internet y se puede escuchar, o sea, lo único que hace falta es el tiempo. No y plasmarlo voy a en el papel, nada. Efectivamente, más. Este Luces y Sombras corrimos un poco por el tiempo, queríamos que estuviera en diciembre, no nos equivocamos, pero quiero ir tranquilo y bueno, y que disfruten. Pues muchísimas gracias, David. Gracias a vosotros, de verdad. Nosotros hacemos una pausa publicitaria y enseguida volvemos con más cositas. Oíd Radio, si quieres marcar la diferencia, conéctate.